y partimos con nuestra presentación. ¿Usted quiere hacerlo antes de los solemnes o después? ¿Cuándo es el solemne? Como mediados de abril, no, no tengo la fecha exacta. Más o menos mediados de abril. ¿Sí? Sí. Bueno, pero eso que hagan ustedes, discúlpenlo, ¿tienen algún recurso? Sí, tenemos una delegada. Ahí se pone, ¿quién es? ¿Usted? Sí. ¿Cómo se llama usted? Y luego lo más probable es que el segundo hagamos el otro, Este es un ramo que es un tanto introductorio, a diferencia del, anterior que tú partiste al revés, ¿cierto? Sí. El anterior era derecho societario, que es más práctico, más entretenido, más dinámico, ¿cierto, Raúl? Sí. Más aplicado a la realidad. Este es un poquito más, o harto más teórico, ya más que práctico. Hay cosas que ver, sí, prácticas que podemos ir analizando y estudiando en clases con casos prácticos. Voy a tratar de que sea un poquito más didáctico el curso, pero lamentablemente es un poquito más teórico. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, vamos a tratar de darle un dinamismo de que todos participemos en clases, eso es lo entretenido, ¿cierto? La idea es que los cursos los construyamos entre todos, y no solamente que el profesor que imparte la clase, ¿cierto? Porque si no, foto, ¿cierto, Rob? Sí. Voy a poner un poquito más acá. ¿Sí? ¿En qué consisten las clases? En la presentación que está acá, que don Raúl aquí ya la tiene, ¿cierto? ¿Qué no les recomiendo a mí? Quizás le haga alguna modificación por ahí, no creo, pero puede ser que haya algo por ahí que les quiera agregar, de acuerdo a lo que, o las contingencias, ¿cierto? Actuales que está viviendo el país, uno siente de repente incorpora temas nuevos, ¿cierto? Ocasionalmente, y por tanto, ahí podría asistir determinadas modificaciones. Así que, sin perjuicio, igual les voy a subir esa presentación para los que no la tengan, ¿ya? Y para que las puedan tener durante el desarrollo de clase, ¿ya? Este es un ramo que se va a preocupar de entregarles a ustedes conocimientos que digan relación con lo que es el derecho mercantil, ¿ya? El comercio, desde el punto de vista jurídico. Toda vez que ustedes saben que el comercio en sí, ¿cierto?, es un concepto más de carácter económico que jurídico, ¿ya? Porque básicamente la economía de un país tiene ese aspecto. Y es por eso que les adelanto que el derecho se le hace un poquito extraño, ¿cierto?, regular esta actividad, o más que extraño, difícil, ¿ya? Y es por eso que hay distintas teorías que ustedes las van a conocer más adelante, que intentan explicar o conceptualizar lo que es el comercio desde un punto de vista jurídico. ¿Y por qué? Aquí viene lo importante, porque es ese concepto de comercio, es decir, desde el punto de vista jurídico, el que regula o el que está regulado por el derecho comercial y las normas comerciales complementarias. Y por eso ustedes tienen que identificar, o van a tener que identificar, esto cuando termine el curso, para que si se acepta, que un determinado acto jurídico tiene connotaciones mercantiles y que por tanto ustedes como abogados van a tener que aplicar el código de comercio y no el código civil. ¿Ya? O las leyes complementarias. Esa es la labor. Esa es la labor que tenemos ahora en clase, ¿cierto? Que ustedes logren identificar cuando un acto jurídico tiene la connotación de mercantil para poder aplicar el derecho comercial y no el derecho común o civil, ¿ya? Eso por una parte. Este ramo, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver. En esta primera parte, yo creo que hasta abril, o sea, hasta el primer solemne, van a entrar estos tópicos, ¿ya? Que son, básicamente, la noción, ¿cierto?, de lo que es el comercio, y ahí claramente nosotros tenemos que analizar lo que es la evolución histórica, ¿cierto? ¿Y por qué uno siempre tiene que analizar la evolución histórica, ¿cierto?, de una determinada disciplina jurídica, don Raúl? ¿Por qué importa la historia? Porque ahí vienen las bases y los fundamentos, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿me voy a dar algún ejemplo práctico? ¿Respecto al derecho comercial? No, de cómo influye el contexto de un país, la historia de un país, es la dictación de leyes, normas, jurídicas. Bueno, en el caso de Chile hay que saber historia constitucional de Chile para entender cómo se fue gestando las constituciones, por ejemplo. ¿Cierto? Sí. Y por ejemplo, lo más contemporáneo, por ejemplo, la pandemia, que nos afectó, ¿cierto? Como país, como en el mundo entero. La pandemia implicó que en esa época ya está un poco en decadencia, ¿cierto? Todas las normas que se dictaron, pero por esa necesidad, por esa contingencia país que tuvimos, nuestro legislador tuvo que impartir una serie de normas con el objeto de que él pudiera aguantar un poco toda esta contingencia. Y para esos efectos se dictaron leyes laborales que protegían el empleo, ¿cierto? Se dictaron leyes de carácter tributarias con el objeto de aliviar a los contribuyentes en este periodo porque estaban sin poder trabajar, sin poder producir, ¿cierto? Leyes comerciales también se dictaron, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, aquellas que concentraban los pagos de patentes, etc. Y por tanto, ¿qué les quiero decir con eso? Que si bien cuando uno estudia la historia o de una norma o de la evolución de una disciplina jurídica, es para que, ¿cierto?, ustedes tengan claridad de el porqué o la razón de ser una determinada disciplina jurídica y ustedes puedan interpretar de mejor forma las normas. ¿Ya? Eso básicamente, y por eso es importante. Y por eso vamos a estudiar, ¿cierto?, la evolución histórica del derecho comercial. Pero levemente, no nos vamos a detener mucho en eso. Y ahí, sin perjuicio de que los apuntes están un poquito más detallados, lo más importante es que ustedes logren distinguir, para mí, tres épocas, que es la época romana, la Edad Media, y lo que pasó con la Revolución Francesa, ¿ya? Desde una perspectiva jurídica. Ese es básicamente el resumen, bien cortito, porque hay profesores que están de clase hablando de solamente de historia del derecho comercial, pero a mí no me interesa tanto. Después de estudiar lo que es la evolución histórica del derecho comercial, vamos a aprender un poco del objeto del derecho comercial. ¿Ya? Y ahí, don Manuel, cuando uno habla de el objeto de un derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que se creen obligaciones? Ya, por una parte, ¿cierto? Pero más genérico, más macro. ¿Que es regular? ¿Cierto? Sí. Es lo que el derecho va a regular. ¿Es como la finalidad de ese derecho? ¿Cierto? Sí. Básicamente, el derecho civil es derecho común y por tanto se trata de regular las relaciones de las personas, de los privados, más que el sector público. El derecho público, en cambio, se dedica a regular las relaciones con el sector público, con las instituciones públicas. Y el derecho tributario, el objeto, ¿cuál es? Regular, ¿cierto?, el hecho grabado, ¿cierto?, cuando nace la base imponible de un impuesto, la determinación y la existencia de un tributo, ¿cierto? El derecho penal, los tipos penales, ¿cierto?, que siempre, en virtud de lo que es el principio de la tipicidad, deben estar claramente determinados y explicitados, ¿cierto?, en una norma jurídica para que sean delitos, ¿no? ¿Cierto? El derecho comercial también tiene su objeto. Es decir, ¿cuál es el objeto del derecho comercial? ¿Qué es lo que regula el derecho comercial? ¿Y qué cree usted, don Raúl, qué es lo que regula el derecho comercial? La misma. La señora. Adelante. ¿Usted la conozco, no? Sí. Ya, me empiezo a confundir, Dios mío. ¿También está en sociedad el año pasado? Sí. ¿Y qué rescatarme? Ah, no, porque la universidad se me va a hacer la primera. Ah, bueno. ¿Se sí, fue la buena? Sí. ¿Don Raúl? Regula nuestra vida con que está asociada al comercio, con las relaciones comerciales entre distintas personas. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Relaciones comerciales existen? Las relaciones de las personas cuando ejercen el comercio, por ejemplo. Ya, por ejemplo, bueno, ahí usted está siendo muy, muy pragmático, muy teórico. ¿Qué dónde dice el artículo? ¿Qué está en la con el Código de Comercio? Artículo 3. ¿Qué dónde dice el artículo 1 del Código de Comercio? El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles. Ya, entonces ese artículo está estableciendo que el Código de Comercio regula las relaciones entre los contratantes, como dice don Raúl, también las que contraten personas que no son comerciantes para asegurar cumplimiento de obligaciones comerciales y las que resulten de datos que sean exclusivamente de carácter comercial. Ahora, esa norma, que nosotros podríamos entender que es la que fija el objeto del derecho comercial, hoy en día es bastante criticada, ¿ya? Porque esto es lo que no se les puede olvidar. En términos generales, ¿cierto? Y prácticos, resumidamente, lo que lo que regula el derecho de derecho comercial es nada más y nada menos que el comercio. Punto. ¿Ya? Para que lo vayamos. Ese artículo primero es un tanto criticado y por ahí lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a estudiar ahí cuando estudiemos el objeto del derecho comercial. Ahora, como el objeto del derecho comercial es el comercio, eso es lo que regula, ¿cierto? Lo que el marco regulatorio, el comercio, hay que entender qué es lo que es el comercio. ¿Ya? Y como es un concepto que tiene una connotación muy fuerte, económica, no jurídica, tenemos que partir, ¿cierto?, con saber o determinar o estudiar qué se entiende por comercio desde un punto de vista económico más que jurídico. ¿Ya? Eso solamente para que ustedes empiecen a abrir un poquito su cerebro, ¿cierto?, y se empiecen a contextualizar con esto. Después de que sepamos o logremos identificar qué es lo que es el comercio desde un punto de vista económico, ¿cierto?, vamos a ver o determinar qué es lo que es el comercio desde un punto de vista jurídico. ¿Y por qué? Porque el concepto económico de comercio es un tanto insuficiente a la disciplina jurídica. Y por eso ahí se mete, ¿cierto?, los legisladores para poder establecer o determinar qué es lo que es comercio. Y ahí tenemos, como buenos abogados, ¿cierto?, dos métodos que nos sirven, ¿cierto?, para clarificar o entender qué es lo que es comercio desde una perspectiva jurídica, ¿ya? Que es el punto de vista, el método legislativo o formal, ese es un método, y después tenemos el método de la evolución histórica, etcétera, etcétera, que está ahí. Dos métodos. Y el primer método, ¿cierto?, el legislativo o formal, se sujeta de dos criterios. Tiene un criterio objetivo para determinar lo que es el comercio y un criterio de carácter subjetivo para entender lo que es el comercio. Y el método de la investigación de la realidad económica, ¿cierto?, jurisprudencia de interés, un método más moderno y que entiende que el comercio es otra cosa, no lo que establece el método jurídico formal. Y básicamente para ese método, comercio es lo que implica una empresa. Que debemos entender por empresa, que también les va a servir cuando estemos estudiando el estatuto jurídico del comercial. Les adelanto, ¿cierto?, que el comercio, desde un punto de vista jurídico y aplicando el método legislativo formal, nuestro código de comercio sigue uno de esos dos criterios, el objetivo y el subjetivo. Uno sigue el código de comercio. ¿Cuál es? El criterio objetivo. ¿Ya? Que vamos a ir viendo el por qué. Básicamente ahí vamos a saber que el artículo 3, que establece un catálogo de actos mercantiles, nos determina, dentro de otros, que nuestro código sigue aquí de él. ¿Ya? Después vamos a determinar cuáles son los efectos de apreciar el comercio a través de estos criterios. Y ahí vamos a ver la generalización del derecho comercial. ¿Y qué queremos decir con eso? Que el derecho comercial, no obstante ser una rama del derecho de carácter especial que regula el comercio, sus instituciones, ¿cierto?, como son algo flexibles, novedosas, qué sé yo, han sido utilizadas para aplicar el derecho común en algunos casos. Como por ejemplo, lo que ustedes estudiaron cuando estuvieron viendo actos jurídicos, la formación del consentimiento. ¿De acuerdo? Se requiere una suerte y una aceptación, ¿cierto? Y eso no está regulado en el Código Civil, ¿cierto? No está regulado Código Comercio. ¿Y por qué? Porque sus instituciones también han ido empapando algunas instituciones de lo que es el derecho común. Y a contrario sensu o viceversa, ¿cierto? El derecho civil ha hecho suyas muchas de las instituciones del derecho comercial. Y por eso se habla de una comercialización del derecho civil. Y, por último, los efectos de seguir uno de estos criterios es que se produce también un divorcio, una separación entre lo que es el derecho comercial como derecho y el comercio como mercado. No estamos quedando en el pasado, no estamos quedando un tanto añejo en este aspecto. Toda vez que el Código de Comercio es del año de 1800, ¿quién sabe? 70 y por ahí, nos vamos a acordar. Después de ver eso, vamos a empezar a analizar qué cosa, las características del derecho comercial. ¿Ya? Y las características del derecho comercial en materia mercantil, más que características, hay profesores que prefieren llamarlas principios. ¿Y por qué? Porque tienen una gran importancia, ¿cierto? Son muy importantes para poder determinar y poder entender y poder aplicar el derecho comercial. Y se dice entonces que una de sus características o principios es que el derecho comercial es equitativo. Y eso es básicamente porque estamos en relaciones entre comerciantes, lo que uno da se mira como diferente, lo que la otra persona recibe y viceversa. Se dice que es flexible, es muy flexible, ya que al derecho comercial le da un poco de alergia, por así decirlo, por formalismo, que por ejemplo tiene el derecho común, los derechos civiles. Se privilegia o protege la buena fe, ¿ya? Incluso se habla en materia mercantil de un exacerbado principio de la buena fe. La buena fe es un principio del derecho civil, ¿cierto?, que empapa todas las instituciones del derecho civil. En materia mercantil, este principio se expresa de una manera aún mayor. ¿Y por qué? Porque el derecho comercial, al ser flexible, al ser moldeable, y de constante evolución rápido, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces un determinado negocio, nada que ver con lo legal, sino que alguien quiere hacer un negocio para ganar plata. Los comerciantes generalmente van 10 pasos más adelante que los abogados, ¿ya? Y de repente llegan a su oficina con algún tipo de, cuando les empiezan a mover la guata, donde dicen, oye, parece que estoy haciendo una cuestión mal. Y ya quería partir más rápido. ¿Y eso por qué? Porque el comercio es rapidito, ¿cierto? Uno, si no se, no se le prende la ampolleta, se puede quedar abajo de un determinado negocio. Y esa es la razón de que, por ejemplo, lo que me pasó este lunes, llegó un cliente a la oficina y dice, señor abogado, necesito su asesoría para darle tal cosa. ¿Qué le pasó a él? Lo que pasa es que tengo un negocio. Yo tengo una constructora y también tengo una inmobiliaria que se dedica a el arrendamiento de bodegas, de mini bodegas y de bodegas medianas y también grandes bodegas. Y dije, ah, perfecto, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que quiero comprar el sitio que está al lado de mi bodega para poder expandirme. Y dije, ah, eso es una buena noticia, me está yendo bien, perfecto. ¿Y cuál es el problema? Todavía no entiendo cuál es el problema. Lo que pasa es que el banco no me dio el financiamiento porque es muy caro y mi inmobiliaria no tiene mucho flujo y por tanto no le quieren dar el crédito. Pero llegué a un acuerdo con el vendedor. ¿Y cuál es el acuerdo que llegó el vendedor? No, que se lo voy a arrendar con opción de compra. Y voy a ir pagando un botón grande y como al tercer año le pago el resto. Perfecto, le digo. ¿Y cuál es lo que ¿qué es lo que usted necesita? Me pregunto y me dice, ¿usted me da un contrato de arrendamiento y corrupción? Yo perfecto y empecé a anotar, ¿sí? Y sigue yendo a la oficina y me dice, ay, pero por si acaso tengo una promesa compra-venta. Y yo le digo, ¿cómo firmo una promesa compra-venta? Si usted no tiene la plata para comprar, nada más decir que puso un plazo para comprar. Veo el documento, tiene 3 meses para comprar. Porque es lo que le dijo que tenía que firmar el vendedor, así como, no, oye, pero con una... Ya, se lo calzó. Él estaba tratando de cerrar el negocio, de asegurar, ¿cierto? Y yo leí la promesa y tiene que pagar 1.300 millones de pesos en 90 días. Ese es un caso, ¿cierto? En donde después van a saber ustedes que los actos jurídicos que recaigan sobre bienes inmuebles son de connotación civil, ¿cierto? Con una connotación histórica. Pero ese es un caso en donde un comerciante, ¿cierto? El que se dedica al comercio, está 10 pasos más adelante que sus abogados, porque quería que el negocio le saliera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reformular la propuesta, tratar de negociar con el abogado la otra, decir, oye, dejemos esta promesa sin efecto, procuremos la cuestión de mejor manera, y en fin de cosas. Pero lo bueno, dentro de todo lo malo que nos dijo el señor, es que en materia mercantil rige un exacerbado principio de la buena fe. Y por tanto, si hay correo o podemos acreditar que lo que quisieron firmar tenía otros, ¿cierto?, objetivos de la perspectiva mercantil, por ahí nos vamos a poder zafar, digamos, de alguna contingencia del evento en que la cosa se ponga negra. Pero no creo, ¿cierto? Porque todavía hay buena intención. Y hay muchos negocios jurídicos que incluso ni siquiera requieren ser escritos en materia mercantil. Y es por eso que es muy importante la buena fe, porque uno confía, ¿cierto?, en el otro comercial. Generalmente. Es universal e internacional. Generalmente las normas de derecho mercantil son de obligación general. Hay tratados donde uno se, entre comillas, se adhiere como Estado, que sigue los tratados de libre comercio, etc. Hay algunas aplicaciones donde hay algún tipo de contingencia entre empresas de distintos países. Se aplican tratados, digamos, o convenciones, digamos, internacionales. Ya, que lo vamos a ver también. Es progresivo y expansivo. ¿Progresivo por qué? Porque va evolucionando muy rápido. Otra cosa es que nuestro código se da muy viejo. ¿Ya? Es fragmentado y por regla general se preocupa de los actos masivos porque implica una gran cantidad de unidades, es decir, donde hay una empresa. Y es un derecho consuetudinario. ¿Qué significa eso, Antón? Lo que yo. Que sea un derecho consuetudinario. Como el inglés, se va haciendo como la costumbre. ¿Ya? Sí. ¿Y qué pasa en materia civil? Con la costumbre. ¿Se acuerda? Sí. No es fuente de derecho. ¿Ah? No es fuente de derecho. No, ¿cierto? A no ser que la ley se remita a ella. ¿Cierto? Es decir, la costumbre no constituye derecho, salvo los casos en que la ley se remite a ella. Algo así, el tipo 2, 4, 2, por ahí. Me gusta mucho este código, ¿verdad? Ahí después le voy a contar cosas que creo que una de las cosas que ustedes más van a aplicar como abogados comerciantes, por ser, son los modos de distinguir la obligación. Innovación, confusión, todas esas cosas que van a ver, ya lo vieron, ¿no? No. Artículo 2. La costumbre no constituye derecho sino los casos en que la ley se remite a ella. Eso pasa en derecho civil. Y en derecho comercial, ¿qué creen ustedes? ¿Que se aplica la misma norma o no? Claro, y lo que ustedes deberían haber estudiado, ¿cierto? En civil 1, o en civilito, o en introducción al derecho, cuando fueron las fuentes del derecho. Es que la costumbre no constituye derecho salvo en los casos en que la ley se remite a ella. Y precisamente en el derecho comercial la ley se remite a la costumbre como fuente de derecho. Por tanto, en materia comercial la costumbre sí es fuente del derecho. ¿Ya? Y ahí vamos a analizar algunas normas que ustedes se las van a tener que, no sé si saben de memoria, yo creo que les conviene que ahí van a tener básicamente todo lo que es la costumbre en materia mercantil, que son los artículos 4, 5 y 6 del Código de Comercio. ¿Ya? Y los vamos a ver cuando estemos estudiando las fuentes del derecho comercial. Después de eso, de toda esa parte, vamos a ver las fuentes del derecho comercial, donde tenemos las leyes mercantiles, la costumbre comercial, y en la costumbre nos vamos a detener un ratito porque esa es materia más importante. Y aquí vamos a ver su clasificación. Tenemos la costumbre según la ley, fuera de la ley y en contra de la ley. ¿cierto? En cuanto a su creación en el espacio, costumbre civil, costumbre mercantil, costumbre jurídica y costumbre administrativa. ¿Ya? Y después de eso, algo que es importante y que se pregunta mucho, es la prueba de la costumbre. ¿Cómo yo, como abogado, puedo acreditar que ese hecho constituye una costumbre mercantil y que por tanto es claramente aplicable al caso que yo quiero debatir en tribunales? Pues. ¿Ya? Y por ahí viene la prueba. ¿Cómo la pruebo? Después, como fuentes del derecho, tenemos los tratados y convenciones de carácter internacional y las condiciones generales de los contratos como fuentes del derecho comercial, que son cosas ya cuando uno ya va tirando la toalla en esta parte de la mano. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Después vamos a empezar a estudiar otro tema que se denomina el estatuto jurídico del comercial. ¿Ya? Es decir, las normas, las obligaciones que nuestro código de comercio le imparte a un comerciante por el hecho de ser comerciante. ¿Ya? Y por ahí, ¿qué nos dice el artículo 7? Si me muero un fallo, para que vayamos, para que vayan sacando algunas normitas que son importantes en esta parte. Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Ya, entonces, ahí tenemos una definición de quiénes son comerciantes para nuestra legislación mercantil. Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Por tanto, en todo concepto uno logra identificar qué cosa, algunos elementos o características. Por tanto, si yo reúno como persona esas características, ¿cierto? Para mí o para la ley, yo soy un comerciante. Y por tanto, al ser comerciante, vayan interiorizándolo, ¿cierto? Tengo que tener capacidad, pero no cualquiera. ¿Cierto, don Raúl? ¿Qué tipo de capacidad? Jurídica. ¿Cuál? Tengo capacidad de negocio y ejercicio. ¿Cuál? Ejercicio, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque me dice. Tener capacidad para contratar. No de voz, porque todos tenemos capacidad de voz. Todos podemos ser titulares de derechos y obligaciones. Y que eso se relaciona con qué después, en el segundo semestre, con la capacidad, por ejemplo, para poder formar o construir una sociedad, ¿se acuerda, don Raúl? Sí. ¿Se acuerda usted? No. ¿Pasó? ¿Está difícil o fácil de pensar? Está difícil. Que se portaron mal. Y lo que crear. Y lo que ella con la cara de sufrimiento, un poco. Es otra cosa. Dependiendo de cómo yo vaya tomando el curso y volviendo como a ver dos horas. ¿Ya? Pero nosotros nos portamos bien, profesor. Me imagino. Así que no vamos a tener ningún inconveniente. No, sí, después nos portaron bien. Lo que pasa es que hubo por ahí un par de clases ahí que se entiende, si son mechones en tercero, ¿cierto? Sí. Venía saliendo de la clase virtual, se encuentran con los compañeros, uno lo único que quiere es carretear, ¿cierto? Cuando está entrando en la universidad, 2 años sin carretear, pero con su amigo. ¿O no, Raúl, qué bien? Sí, sí. ¿Quería carretear? No, no, no, cuando la primera vez que entramos a la universidad. Ah, cuando éramos pobres. Claro. ¿Cierto? Imagínense estar entrar a la U y al tiro tocarle clase online y conocer a sus compañeros. Pobre. Sí. Entonces entiende el tercero. Después de 2 años, conociendo, siquiera conversando. Y por eso lo entendí muy bien en el examen, ¿cierto? Sí, muy bien. Ya. Entonces ahí vamos a estudiar el tema de la capacidad, ¿cierto? Que es uno de los requisitos para ser comerciante. También dice la norma que hagan del comercio su profesión habitual y por tanto la ley exige que haya un tanto de profesionalismo, no como una carrera profesional, sino que haya una dedicación profesional a la actividad que está desarrollando y no algo esporádico, ¿ya? Si yo compro un auto para venderlo 20 años después, no por eso voy a ser comerciante. Que tengo que tener una organización que de luz de que yo tengo un tipo de profesión, ¿cierto? En este tipo de cosas. Y la habitualidad, que es lo que sigue la norma. Y hay otra cosa otro requisito para ser comerciante, que lo vamos a ver cuando estemos viendo esa parte de la materia, que no está en el artículo 7. ¿Ya? Y que lo debe a la doctrina. Que es básicamente actuar a nombre propio. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ir viendo. Después de eso, me encanta seguir conversando con lo que van a ver en el semestre, para que se hayan orientado. Después de eso vamos a ver las obligaciones de los comerciantes. ¿Ya? ¿Y cuáles son las obligaciones que ellos tienen? Y por ahí vamos a ver que la obligación de llevar determinados libros de contabilidad, la obligación de inscribir determinados documentos, la obligación de pagar impuestos. Hoy en día ya no se debe, es una obligación, porque prácticamente todos pagamos impuestos, especialmente los comerciantes. Y otras cosillas que vamos a ver por ahí. Eso, y con eso vamos terminando esa parte, y después entramos a otra materia, que son los contratos que mercantiles que ustedes van a tener que ver en este semestre, en donde por ahí vamos a ver la compraventa, porque yo les adelanto que el derecho comercial regula prácticamente los mismos actos que el derecho civil, pero le agrega determinadas características que los hacen ser mercantiles. Por tal efecto se regula por este código y no por el civil. Dentro de eso está, por ejemplo, la compraventa. Y la compraventa, ustedes saben que es un contrato regulado en el código civil. Cuando te diga cosa y precio, consentimiento en aquellas dos cosas para que pueda estar esta compraventa. En materia mercantil, esos conceptos tienen algunas variantes, ¿ya? Y esas distinciones son las que vamos a ver. ¿Y por qué es importante identificarlas? Porque si la compraventa es mercantil, vamos a mirar el derecho mercantil. Y el derecho mercantil tiene algunas particularidades, como por ejemplo, la costumbre. Y por tanto, por ahí me puede ir mejor en un juicio, porque puedo utilizar la costumbre, lo que se hizo en otro caso parecido por ahí, ¿cierto? Que es, ha sido de forma habitual, reiterada, responde a una necesidad jurídica, todos esos elementos que ustedes tienen en la costumbre, y yo lo voy a poder utilizar en mi caso. ¿Ya? Y la agencia mercantil también vamos a ver el factoring. Factoring no sé, bueno, está en la malla, pero me gusta pasárselo porque es algo importante que manejen, por lo menos el concepto. El leasing, ¿cierto? Sí. Es un contrato de carácter innominado. ¿Por qué innominado? Porque no está conceptualizado en la ley. Es un típico contrato mercantil que surge de una necesidad mercantil y que básicamente se compone de dos actos jurídicos. Un contrato de arrendamiento y un contrato de compraventa. ¿Ya? Y ahí vamos a estudiar lo que es el leasing. Y el leasing no es más que una forma de financiamiento que tienen los empresarios. ¿Ya? De repente, por ejemplo, este mismo caballero, ¿cierto? Quizás no tenía plata para comprar, pero podría la figura de un leasing, ¿cierto? Lo arriendo con opción de cobro. Y hay empresas que se dedican a eso. O, por ejemplo, no sé, por el proyecto MAPA que se está haciendo Camino Coronel, hay una determinada empresa que se adjudicó alguna obra que dura 3 años y para hacer esa obra necesita una máquina especial que vale 100 millones de pesos. Entonces el gerente de finanzas decir, oye, ¿para qué vamos a comprar una máquina que la vamos a ocupar 3 años nomás para hacer un proyecto y después no nos va a servir para nada? Mejor la adquirimos a través de leasing, la arrendamos con opción de golpe y al final vemos si queremos comprarlo o no. Entonces son cosas que tienen que ir investigando, que ustedes van a preguntar también como abogado. ¿Qué me conviene más? ¿Y qué más vamos a ver? La demuda, el mudo o el mandato mercantil. Ahí vamos a ir viendo algunos contratos mercantiles. ¿Ya? ¿A qué hora termina este módulo? ¿No gusta que siempre me ahí? Sí, generalmente a las 8:20 se hace un rey. Ya lo estábamos de que fueran un poco antes para ver si alcanzamos a ver a encontrar la cafetería ayer. Sí, pero no hay ningún tipo de problema en eso. De repente yo creo que ahí vamos a hacer un mix. Las clases duran 3 horas. En teoría hasta las 10. Hasta las 10:20, por ahí, ¿cierto? Es que siempre me mienten. No, hasta las 10:10. Pero todos los profes a las 10 como que mandan a la casa. Ay, como a las 9, voy a mandar. No. Esta primera, perdón, estas primeras clases han sido hasta las 9, ¿no? Sí, no, si las primeras clases siempre son más introductorias, no se preocupe si lo dejo más que personal. Pero no obsta que en ocasiones por alguna contingencia o algo hagamos clases hasta las 9:30. Sí. ¿Cierto? Sí, profesor, no hay problema. 22, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Este no es un ramo muy extenso, por tanto no podemos tomar esa libertad. Pero sin que no puse. Pero se llega a las 7:30 y más clases hasta las 8:30. Pero como no es un ramo tan, no es un ramo complicado, este societario sí, ¿cierto? Un ramo por la cantidad de materia, pero aprendió, ¿no? Sí. ¿Cómo se constituye una sociedad? Este no es un ramo complicado, teórico. Entonces vamos a partir. ¿Por dónde? Por el principio. ¿Sí? Y lo primero que ustedes tienen que saber, si me quedo un cosito para mover las piernas. Lo primero que ustedes tienen que saber es la evolución de base. La evolución histórica de lo que es el derecho comercial, por dónde nació, por dónde empezamos a ver algunos matices, por dónde empezó a nacer esta necesidad de que determinado sector o determinados actos jurídicos, ¿cierto?, tuvieran una regulación especial y no la regulación común del Código Civil. ¿Ustedes estuvieron romanos? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Y cómo eran los romanos? Inteligentes. Sí, ya, sí, puede ser, no sé, no conocía a ninguno. Pero, no, pero. Pero es que eran muy avanzados para su época. ¿Cierto? Sí. ¿Y eso qué? Muy bien, ya, pero eso qué, qué les. ¿Qué generaban ellos? ¿Qué actitud tenían? ¿Ah? Problemas. Sí. Tenían tan llenos. Sí, se creían los dueños del mundo, sí. ¿Cierto? Se creían expansivo, se creían los más capos, se robaron las tradiciones del resto para implementar las negociaciones. Eran elitistas, eran súper clasistas. Cuidaban mucho su físico también. Sí, hay un museo romano. No. Pero, exacto, eran muy, ¿cómo se llama esto? Prevencioso, etc. Y dentro de aquello, y por esa razón, ¿cierto?, en la época romana el derecho comercial no tenía ningún tipo de validez o de existencia. No hubo esta necesidad de poder crear este acto jurídico especial. ¿Por qué? Porque, según los romanos, la actividad comercial no era propia del pueblo romano, era más de los plebeyos. Ellos son los que andaban ahí en la feria, ahí comerciando pan, fruta, y ahí pasaban los romanos con sus capas rojas ahí, más dibujos, no se iban a andar dedicando a eso. Entonces para ellos no era algo de lo cual se querían preocupar. Y es por eso, básicamente, que en esa época, en la época romana, el derecho comercial no tuvo un desarrollo proliferante. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no tuvo un estatuto jurídico encapsulado como un código, como un cuerpo normativo, ¿ya? Adicionalmente, en la época romana teníamos ciertas instituciones o personajes, como por ejemplo el cónsul. ¿Se acuerdan quién era el cónsul? Era un magistrado ahí que estaba a cargo de como del alto rango, y abajo de él estaba la figura del pretor. Y el pretor era una persona que se encargaba en aquella época, dentro de otras cosas, de impartir justicia, ¿ya? Y ellos, los romanos, sostenían que las decisiones del pretor, que dictaminaba cosas del ámbito civil, eran suficientes para satisfacer todo tipo de necesidades, incluso las comerciales. Y por tanto no tuvieron, digamos, esa necesidad de crear un estatuto jurídico, digamos, para las relaciones comerciales. ¿Ya? Eso. Y es por eso, digamos, básicamente, que en esa época, ¿cierto?, no hubo un desarrollo más importante. Después tenemos la Edad Media, y aquí sí tenemos, digamos, las primeras apariciones de lo que es el derecho comercial, en la Edad Media. ¿Y por qué? Básicamente, porque, y lo voy a volver a decir un poquito más adelante, empezaron a surgir en la Italia medieval, ¿cierto? Se empezó a dedicar mucho al comercio, y hubo otras localidades, ya, cerca, sobre todo cuando empezaban esa gotita por el mar, que necesitaban unos productos, por ejemplo, que se producían en Italia, y empezó a surgir todo lo que es el intercambio de bienes y servicios con otras ciudades por vía marítima, ¿ya? ¿Y por qué se destaca la palabra vía marítima? Porque en materia mercantil rige un principio que dice que el mar mercantiliza los actos. Por tanto, todo acto que yo realice que tenga que ver con el mar, se dice que es de carácter comercial. Pasa lo mismo, o a un propio ejemplo, en derecho civil, que todo acto que tiene relación con inmuebles tiene una naturaleza civil. No obstante que yo me dedique a comprar y vender inmuebles, que eso sea mi... yo no soy comerciante. Eso no es un acto de comercio, es un acto civil. ¿Por qué? Porque dice relación con un inmueble. Y es importante, porque vamos a ver algunos ejemplos en relación a eso. Y el derecho romano, claramente, no podía seguir siempre con esa actitud déspota de que básicamente no se requería un derecho especial. Y todo el derecho, lo que ustedes estudiaron, ¿cierto?, se vio insuficiente para satisfacer las necesidades de la época, de la perspectiva mercantil. Principalmente porque en su momento desapareció la figura del pretor. Entonces se quedaron sin esa persona que dirimía los conflictos de la época. Y principalmente por el tema marítimo surgió las dos primeras instituciones más importantes del derecho mercantil. La quiebra, que hoy en día se llama, bueno, voy a decir quiebra, pero se llama derecho concursal, digamos, procedimiento de liquidación o de personas naturales y jurídicas, ¿cierto?, que van a ver, digamos, en el otro año, y la echazón, que es la figura que dio lugar a las primeras normas de carácter mercantil. Y ahí yo le pregunto a ustedes, ¿qué significa la echazón? Quiebra, imagino que ustedes tienen una noción de lo que es una quiebra, ¿cierto? ¿Pero la echazón no han escuchado? No la había escuchado nunca. ¿Usted, don Manuel? ¿La ha escuchado? ¿No? Pero por la etimología de la palabra, de echar viene de finiquitar, me imagino, de cerrar. Claro, por ahí va la cosa, ¿cierto? Y si eso, si esa echazón usted la mezcla, don Manuel, con el mar, expulsa del... ¿Qué podía pasar en esa época cuando, por ejemplo, estábamos echando mercadería al barco, barco partía y empezaba a regir la figura de la echazón? A mí me llama la atención, ¿no? Porque todavía no logro entender nada. No. Pero básicamente, como bien dice don Manuel, era una figura que se daba por hecho, por la costumbre que se dio mercantil, de que cuando el barco iba andando y de repente había algún tipo de temor de que se hundiera por alguna tormenta, por algún naufragio, por alguna marejada, lo que sea, se estaba la posibilidad de que el capitán empezara a echar para abajo la mercadería para que el barquito no se hundiera, ¿ya? Y eso fue una institución que se empezó a aplicar, digamos, en esa época, porque era, obviamente era más valioso la vida o el barco que la mercadería. Y ahí entraba toda una regulación de que qué pasaba con la persona que puso esa mercadería en el barco. El que pagó el flete de esa época, qué sé yo, y ahí empezaba a regir toda la institución de la echazón, que hoy en día no existe, porque es seguro. En el fondo era quitarle carga, peso al barco. Exactamente. Echar las cuestiones por la boca. Hoy en día pasa. Y generalmente, no necesariamente en forma deliberada, también podría haber sido un producto del mismo polar, como pasa hoy en día cuando se caen los containers. ¿Cierto? Ya, por ahí va la cosa. Pero hoy en día, y esta es una figura que hoy en día de un lugar, por ahí viene mucha inclusión de lo que es el derecho de seguros, contrato de seguro. Y ustedes lo van a ver, ojalá, no sé, ¿tienen? No sé si en esta universidad, pero en las otras, se pasa, digamos, ese contrato de seguro como un ramo único, ¿ah? Porque es bien, es un ramo, pero difícil, complejo. Entonces, en esa época, estimados alumnos, el derecho comercial original era eminentemente subjetivo. Ya, vayan captando esas palabras, subjetivo, no era objetivo, ya, era más subjetivo. ¿Y qué significa que sea subjetivo? Que se aplicaba más bien a la persona del comerciante, más que al acto jurídico, obviamente. Es decir, si las personas que están involucradas en una determinada cuestión tenían la calidad de comerciantes, se centra en la persona, que sigue aplicando el derecho comercial. Por eso era más subjetivo, ¿ya? Y así el derecho comercial nació como un derecho costumbrista, por ejemplo, la echazón, la tierra, todas las cuestiones de la época, como un derecho de carácter profesional y subjetivo, es decir, que sea ejecutado o realizado el acto por un comerciante, no por Juanito Pérez, sino por un comerciante, y que el acto realizado por ese comerciante correspondiese a lo que él se dedica, ¿ya? Porque si en esa época era un comerciante que se dedicaba a la compra y venta de gallina o de huevo, si él compraba una carreta y la vendía, por ese hecho él no iba a ser comerciante, porque no estaba dentro de su vida. A eso se refiere con profesional. Y es un derecho de carácter uniforme, ¿ya? Así nace, de aplicación homogénea. Nació vinculado al comercio marítimo, por lo que les venía indicando, ¿cierto? Y a la necesidad de transportar mercaderías y el riesgo que ello conllevaba. Y ahí venía el tema de la echazón y todo esto. Y por eso el principio es que el mar mercantiliza los barcos, porque el derecho comercial nació a partir de lo que es el transporte marítimo. Por ahí empezaron a surgir las primeras disposiciones. Los primeros pasos hacia la codificación comercial nacieron ¿dónde? En Francia. ¿Por qué? Por Luis XIV. ¿Ya? Y ahí empezaron a surgir las primeras cuerpos normativos comerciales en esa época, en donde se empezaron a recombinar todas las normas comerciales en la ordenanza de Colbert, y que se refería precisamente a lo que es el comercio marítimo. Esto simplemente está doctrinando, me voy a preguntar eso. La ordenanza de Savary refería al comercio terrestre. Entonces, cuestiones que yo realmente, cuando estoy estudiando y leyendo un artículo, son los que más ocupo para dormir más temprano. ¿Ya? Historia. Pura historia. Después vino la Revolución Francesa. ¿Ya? Y aquí, en la Revolución Francesa, alguien estudió algo de la Revolución Francesa en el colegio y me imagino que sí. ¿Sabes por qué se originó? ¿Cierto? Descontento. Descontento, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Contra quién? ¿Cierto? ¿Y cuáles eran los principios que imperaron esta Revolución Francesa? La revolución es que el poder se fuera hacia el pueblo, no sea la monarquía. Sacar la monarquía como cabeza política y que naciera la política democrática en base a un pueblo electo. Exactamente. Pero eran como tres principios. ¿Cierto? Sí, pero no me acuerdo cuál era. Paz, libertad, igualdad. ¿Ya? No, el chamuyo que le metí, pero dijo tres, ahí tiene tres, pues no me dijiste que esos son. Están en el escudo de Francia, sí, ahí está. Pero dentro de lo que usted acaba de indicar, muy bien, don Manuel. Manuel, ¿cierto? Sí. Libertad, igualdad. Y si ustedes se ponen a pensar, en la época media, el derecho comercial era eminentemente, no se lo remarquea, pero no se lo remarquea, era eminentemente subjetivo. Se centraba en la persona del comerciante. ¿Ya? ¿Y qué implicaba eso? Que un determinado grupo de personas que se denominaban comerciantes y que generalmente correspondían a corporaciones de comerciantes, que las reunía todas, ¿cierto? Los comerciantes de una determinada rama del comercio, ¿cierto? En esas corporaciones había comerciantes y a ellos no se les aplicaban las leyes comerciales, no a los otros, no a otras personas que pudieran haber realizado algún tipo de acto con alguna connotación mercantil. ¿Y por qué no se les aplicaba? Porque no eran comerciantes. Y la Revolución Francesa, ¿cierto? Dentro de todos sus principios, como lo acabamos de indicar, está el principio de la igualdad. Entonces empezaron a decir, oye, ¿por qué a los comerciantes nomás se les aplican las leyes mercantiles? No, si somos todos iguales ante la ley. Y por tanto, no tiene que por qué haber un cuerpo normativo más privilegiado para determinadas personas, sino que debe ser igualitario para todos. ¿Ya? Y por ahí empezó, digamos, la discusión. Y el derecho comercial pasó a ser, en esa época, más que subjetivo, pasó a ser más objetivo. Y más que centrarse en la persona, se centraba más en el acto. Por tanto, si el acto era mercantil, se aplicaba, digamos, la disposición mercantil. Y por tanto, la igualdad promovida por la Revolución Francesa contravenía directamente la aplicación, cierto, diferenciada del derecho. Y por tanto, no se podía permitir, digamos, la aplicación de un derecho especial a una determinada grupo de personas, dejando a la otra de lado. Y así nació el Código Napoleónico, dictado ¿dónde? En Francia, obvio. ¿En qué año? En 1807. Y ese código eliminó la subjetividad, es decir, eliminó el derecho de que el comercio, o sea, el derecho comercial se aplicara solamente a la persona del comerciante, o a los comerciantes, ¿cierto? ¿Con qué? Con el objetivo de uniformar la aplicación de la ley a todas las personas por igual. Analizando nuestro código de comercio, nos podemos dar cuenta que el derecho comercial no se aplica, nuestro derecho, nuestro código de comercio, no se aplica privativamente a los comerciantes. ¿Solo a los comerciantes? No. Yo que soy un civil, también no voy a aplicar el derecho comercial en determinadas ocasiones. Sino todo aquel que realice actos de comercio. Y por ahí usted, ¿cómo se llama usted? Es Francisco. ¿Qué dice el artículo 8? Después de haber definido la ley al comerciante, el artículo 8 nos dice: no es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio, pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto. Me está diciendo clarito de que nuestro derecho comercial no es sostenido, porque dice: no es comerciante el que en forma accidental, no profesional, ejecuta un acto de comercio. Después me van a preguntar, ¿cuándo un acto de comercio? El que está en el artículo 3. Ahí está instante ahí, esos son actos de comercio. Y por tanto, si yo accidentalmente ejecuto alguno de esos actos, no por ese hecho yo voy a ser comerciante. Eso es lo que me está diciendo la norma. Pero no obstante, no ser comerciante, igual se me va a aplicar las normas del Código de Comercio en cuanto a qué cosa, a los efectos que tiene ese acto que estoy ejecutando. ¿Cierto? Ya. En Chile encontramos normas de derecho comercial de la época de la Concoa, de la colonia. Y la primera regulación formal que tuvimos fueron las ordenanzas de Bilbao, en 1796. ¿Ya? Y después de las ordenanzas de Bilbao, españolas, ordenanza o ley española, en 1865 se dicta o se aprueba nuestro primer y único código de comercio que tiene ese mismo. Es del año 1865. Claramente ha tenido algunas modificaciones por ahí dando vueltas, ¿cierto? Y las leyes complementarias, que por eso es bueno tener el Código de Comercio, porque atrasito tienen todas las leyes complementarias en su apéndice. Y no es un código que varíe mucho. Y por tanto, yo sí les recomiendo que se lo compren, porque no va a variar. Habrá el tributario, el laboral, que se va a durar un año. Cambia. Es como código civil. Está bien. Y por tanto, ¿cuándo se produce la independencia de Chile de España? ¿En 1810? ¿1818 por acá? ¿Quién da más? ¿Usted, Manuel? ¿Qué dice? No, Chile se declaró como independiente en 1810. 1810. que ahí se hizo la primera Junta Nacional de Gobierno donde no se reconoce, o sea, no la primera Junta Nacional de Gobierno, sí, sí, así fue. Donde se desvinculó de la corona española porque estaba bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte. ¿Cierto? Pero después se ratificó ya finalmente en 1818, 12 de febrero. ¿Te gusta historia? Claro. Qué bueno, que sí me ayuda. Claramente. Entonces, así, a mí una vez un profesor me dijo, era bien, no sé si ustedes han tenido clases, no creo, Eduardo Andrade, ¿sí? Que es profesor de historia del derecho y derecho constitucional de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad de Concepción, no sé si así fue bien. Pero bueno, él está la relación con en España. Está se viste como casi que se pone peluca hablando. ¿Ah? Y él, no él, pero él decía, oye, pues nosotros nos independizamos de España, no por el hecho de que estuviéramos disconformes con una monarquía, porque eso es, me encanta la monarquía, sino por el hecho de que había un rey que nosotros desconocimos como tal. Y ahí empezó un poco la revolución. Oye, este rey era el hermano de Napoleón, que le pusieron por ahí, ¿cierto? Sí. No es nuestro rey, pues. Así que vámonos en contra nomás de la cuestión. Y ahí empezó la independencia, pero no fue porque andábamos ahí y quisimos querer independizar de España porque se nos paró la pluma, ¿no? Era porque éramos fieles a la corona española y la corona española estaba en manos de Napoleón Bonaparte. Exacto, esa es la razón histórica. Y ahí me quedo dando vuelta. Quizás si no hubiese pasado por eso, todavía seríamos una colonia de España. ¿Cómo somos de...? Ah, ahí decimos que somos de Venezuela. No, hubiera sido Uruguay. ¿Sí? Sí, porque también nació en Argentina, también nació la independencia, y Argentina no dependía de ellos, sino que dependía de Italia. Y San Martín se juntó con... Con los buenos malos. ¿Y usted es un Raúl? ¿Y usted es un Raúl? No, tengo 50. ¿En serio? Profesor, quiero aclarar una duda. ¿Nuestro código de comercio es subjetivo? ¿Objetivo? Objetivo. Objetivo. Y lo vamos a aclarar bien, claro. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué más hizo? ¿Ya? ¿A qué hora dijo usted que se han venido todos los profes? A las 9. ¿La primera clase? Sí. ¿Y qué hora es? A las 8:10. ¿8:10? ¿Cómo tenía pena? ¿Llevamos una hora? Sí, ¿está bien? Sí, pues. Sí, vamos a seguir un ratito. Una clase suspendida y lo otro a las 9. O sea, en realidad 8:30. ¿Sí? 8. Ya, vamos a tomar un cafecito. Volvemos y nos vamos. ¿Va a quedar cerrado, profesor? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a tomar el café. Que creo que no hay. ¿Qué máquina? ¿Ah? ¿Qué máquina? ¿Y está la cafetería funcionando? Al fondo. Yo no voy a celular. Yo tengo que separar esto ya. Obligado. Es bueno.